Un saludo para la gente de Huánuco, para Cecil, para Orfa, para Katy. Soy la rana, con cariño. Saludos para Lucy, para Jessica, Jenny y María. Gracias, chicas, por estar con nosotros esta noche. Linda chiquita de mi corazón, yo te enseñaré a querer. Tu corazoncito me lo robaré. Me lo robaré, en tu boquita te besaré. Chiquita, como te quiero, chiquita. Chiquita, como te extraño, chiquita. Chiquita, chiquita, como te extraño, chiquita. Ay, para Julián Peña, con mucho cariño. ¡Epa! Salud, salud, salud. Arriba las botellas, chicos. Y aquí ya está el grupo Dental, con cariño para ustedes, amigos. De mi corazón, yo te enseñaré a querer. Tu corazoncito me lo robaré, en tu boquita te besaré. Linda chiquita de mi corazón, yo te enseñaré a querer. Tu corazoncito me lo robaré, en tu boquita te besaré. Sí, sí, sí. Chiquita, como te quiero, chiquita. Chiquita, como te extraño, chiquita. Linda. Chiquita, como te quiero, chiquita. Chiquita, como te extraño, chiquita. Gino.